Las 12, las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativo. ¿Qué tal? Buenas noches. La agencia de calificación Moody's ha rebajado a la calificación de la deuda de Francia. Rebaja un escalón la nota de solvencia de Francia, pasa de la matrícula de honor al sobresaliente con perspectiva negativa. Moody's justifica esta rebaja de nota en el riesgo que sufre su...